La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estoy. Es como el sol los días nublados. Está... Ay, hoy acá está nublado. Nah, te cabiste como sé. Es como que. Es que imagínate eso, es como el día nublado, pero que sabés que el sol está. Entonces vos, ahora es como, no hay nadie. ¿Qué pasó en el en vivo? ¿Está Mary sola? No, no está Mary sola. Pasadas no dejó el estudio vacío. Me demoré. Sucede. Me llama la atención que hayas arrancado con esta de estoy como el sol en un día nublado, que ya arrancamos con una poesía igual. Ah, sí, es como poético, pero no supe como qué comparártelo, se me ocurrió esa. Y me pasan dos cosas. Uno, para mí cuando el día está nublado el sol no está. O sea, yo sé que está, pero no está. Y dos... Es muy raro que Mendoza esté nublado, así que le pegaste muy justo. Pero no está nublado, ¿por qué? Porque en la cordillera las nubes como que no bajan. No sé. O te tocaron días de sol siempre, pará. Chequeemos. No. No me tocaron días de sol siempre. De hecho, apenas vine. Tuve una semana así media nublada, rara, y todo el mundo, mendocine, mendocino, mendocina, me decía que esto no era común, que acá nunca está nublado, así que no es una apreciación mía, porque si yo tuviera que contarlo diría, sí, a veces está nublado, como en cualquier lado, pero al parecer no. No, y aparte mira, ahora al parecer se corren las nubes. Nos videobemos y puedo ser tu doble de riesgo. Vinimos con dress code, código de vestimenta. Claro, por eso. Como que de pronto vos decís, uy, estoy en la virtualidad, alejada, no sé qué onda. Se organiza, parecemos como que se corren las nubes. Un rayo de luz artificial entra en el estudio, ¿no? Porque... Y de pronto te aparece un doble de riesgo. Dos tipas de naranja. Con lentes. Una paleta muy otoñal, ¿o no? Sí, porque Mary ya tiró la primavera. Mary está más optimista porque ya floreció. Pero ella siempre viene negando el invierno hace rato. La otra vez nosotras estábamos tapadas hasta la pera y ella no. Y otra de las cosas lindas por las cuales me demoré y que no te quiero decir, se abrevia TA. Ay, no. Entonces eso también hace que me demore, ¿viste? Porque es como... ¡Oh! Ay, contame qué probaste. Por favor, estamos hablando de técnica alfajores, ¿no? No de transparencia activa. Exacto. Ay, mirá. Son frutales, cítricos, bien de estación, porque si algo hay en este emprendimiento maravilloso, es originalidad. Entonces, te podés comer un alfajor de mousse de limón y porque también es los dos, pomelo y cereza. ¿Qué me conturci? Wow. Pomelo. Este lo voy a morder después porque no me sale hablar y comer... Estando claro. Tan congestionada, no voy a poder tomar aire. Es un problemita, me viene pasando de esta estación, que una está congestionada y el comer puede ocasionar que pierdas completamente la respiración. Sí, y el afecto del entorno más cercano, ¿no? Porque es como, además. ¿Qué le pasa? Así que no probaste todavía. Bueno, después de la tanda quiero saber por qué... A veces a ustedes les cuesta describir los alfajores, entonces yo quiero darte una serie de variables a relevar. Esperá que voy a tomar nota, dale, dictame. Cobertura. Esperá que voy a anotar posta, cobertura. Cobertura. la galleta, como es. Porque a veces hace diferente. Las tapas, me dice Mary. O sea, claro, las tapas, que es tapas. Como la galleta, exacto. Yo después voy a tener que entender qué puse. Dale, porque estoy cobertura más tapas, más, ¿qué más? Y ahora es el relleno. Es relleno. Fácil. Pero ya te dije de qué eran, ¿qué más te tengo que decir? No, bueno, pero puede ser una... Es muy variable como puede ser. Me dice Mary que es como, dale, con todos los... Claro, como la descripción de los sabores. Exacto, porque no sé, tal vez tiene alguna crocancia el relleno de repente. Ah, bien, está. Tal vez es solo una mousse. Va a estar tal muy vez atravesado. Tiene dos capas de relleno. Ah, bien, bien, perfecto. El tema es que va a estar muy es muy subjetivo. Podemos hacer como dos experimentos, Mary, y tu como doble. Toda esta vida, Julia. Está bien, está bien. No, no, para que vos sepas de que puedes recibir frente al mismo objeto. Claro. Dos puntos de vista totalmente distintos. Me llama mucho la atención el de pomelo y ciruela o cereza era, perdón. Cereza. Me llama muchísimo la atención ese. Y aparte viene con un envoltorio que combina... No, es que aparte los envoltorios papel metalizado de Técnica Alfajores es una cosa preciosa. No, todo. Claro, porque es el... Ya esto te dan ganas de comértelo con papel. Sí. Es como le pego un mordiscón con papel inclusive. ¿Viste cuando los caramelos se te pega el papel y te lo comes igual porque tardás mil años? Esto sí, acá total, te genera un amor parecido. Me lo como con papel y todo. Y el de mousse de limón igual. Mirá, me acabo de dar cuenta. Porque está dentro de los colores que conozco. Bien, eso es dorado y el otro es un violeta metalizado. Ah, bien, hubiera dicho rosa. Está bien. Rosa. No, Mary defiende que es rosa, ¿eh? Mary defiende es rosa, bueno. Es un efecto... De la luz. De la luz que acá la dicroica es muy potente. Bien. ¿Cómo te ves vos comiendo alfajores a la mañana? O sea, los de Técnica de Alfajores es una felicidad bárbara. Porque he sido un poco bastardeada últimamente por decir, ¿un alfajor a la mañana? ¡Qué locura! ¡Qué inyección de azúcar! Y para mí es lo mejor que me puede pasar a la mañana, básicamente. Pasa que en la tierra del vino, en donde estás, me parece que me da más, ¿no? Como que no lo dulce queda... Y mirá, yo ya les hablé de chocolesa, los alfajores que encontré acá, sí. O sea, por lo visto... Y he tenido conversaciones en el supermercado sobre esto. Ah, acá, digamos, personal... Vos me preguntás a mí sí, como personal... Sí, personalmente, sí, porque me parece que esto es súper personal. ¿Podría comerme un alfajor? Sí, viste, no desprecio nada, nos conocemos. Hay que comer alfajor, arrancamos con alfajor. No es algo que suelo tener. No es que claro. Me tienta desayunar un alfajor. Ahora. Pero está ahí y se desayuna. Pero acá hay dos, y somos uno para Mary y uno para mí. Corto la mitad cada uno, hacemos un mix con Mary, medio y medio. Uy, hoy están en el mejor día para comer alfajores porque hay poca gente para compartir. No, de hecho, no lo voy a cortar en cuatro como hacemos siempre. O sea, pues viste que acá se recorta en ocho si es necesario, cosa que sí, cada sí. Persona agarre su bocado. Ahora es un 50-50, que esto creo que es casi histórico. Bárbaro. Estamos regia, no lo digas en voz alta, porque lo que falta es que alguien nos toque timbre. No toca timbre nadie para venir a visitarnos, van a venir hoy. No, porque aparte cuando vos cortas el alfajor en mucho, se va perdiendo un poco la parte sobre todo de lo que lo... Ay, se me fue la cobertura. La cobertura. Ah, cobertura pedacito. Es la palabra clave. La palabra clave que anoté. Cobertura es la palabra clave. Y después, cuando eso sucede, una tiene que chupar el dedo y juntar las miguitas de cobertura, porque ese es un chocolate muy preciado también. Es como tomarte el azuquitar, que te haces como un cucuruchito, viste, y te lo comes. Claro. Exacto. Acá lo que pasa que al ser tantas, a veces, para repartir un alfajor, porque en realidad quedan varios, pero como querés probar todo, cortás claro. Muchos pedazos. La de pasar el dedo no está bien vista. ¿Por qué? Porque la compañera después va es como, ¿quién pasó el dedo por acá? Claro, ¿quién fue la desgraciada que hizo esto? Entonces no, pero no se desperdicia. Yo creo que la última chupa el papel. Claro, eso te iba a decir. La clave es decir, agarren. Yo me quedo con el último pedacito. Todo va viento en popa. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 19 de julio. En la ciudad de Buenos Aires hay 11 grados 7 décimas y se espera una máxima muy cercana de 14 grados, y al igual que en la provincia de Mendoza va a estar mayormente nublado, solo que acá hay 5 grados en vez de 11. Nosotras vamos a estar haciendo este territorio posible hasta las 11 de la mañana, entre una comunicación con Entre Ríos por la protección de los humedales y el informe cítrico de Fanu Santoro. Diana Leonelli hace Igararia. Si miro para abajo no voy a pinchar la rueda, si miro para abajo no voy a volar, si pedaleo lento no van a tocar bocina, si pedaleo lento no voy a llegar a la casa, ya te fuiste, tengo frío, me apagaste el calefón. Si renuncio al trabajo ya no van a respirar. Me siguen los monstruos, me despegaré del piso, porque ya no tengo bici, pero puedo llegar a pie y gararía. Pegaminumbo, adipururo, pegaminumbo, y gararía. Pegaminumbo, adipururo, pegaminumbo, si miro para abajo, si me compro un trabajo, si renuncio a la bici, si me como un juguete. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Ollas populares contra el ajuste de Milei y Petovelo. Hoy viernes, a partir de las 3 de la tarde, el colectivo Territorios en Lucha llevará adelante una jornada de lucha contra el hambre y el ajuste, que consiste en la instalación de más de 500 ollas populares. La actividad central será en el obelisco y contará con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel. Los datos publicados recientemente por el OTSA de la Universidad Católica Argentina dan cuenta del acelerado deterioro de las condiciones de vida de nuestra población. El informe del observatorio muestra que la inseguridad alimentaria en áreas urbanas alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de las niñas y adolescentes. En el comunicado publicado, las organizaciones sociales convocantes sostienen: es por eso que denunciamos que la peor violencia es el hambre y reivindicamos a cada una de las personas que a lo largo y ancho de nuestra querida Argentina continúan manteniendo en pie comedores, merenderos y ollas populares que brindan lo que el gobierno niega. Abuelas de Plaza de Mayo lanza solicitada en defensa de los derechos humanos. Esta solicitada busca el apoyo de personalidades de distintos ámbitos, organismos de derechos humanos, referentes políticos y la sociedad en general ante la embestida masiva del Poder Ejecutivo contra todos los consensos y políticas públicas construidos a lo largo de estos 40 años de democracia, señalan en sus publicaciones de las redes sociales. Este documento, que subraya que madres y abuelas son un símbolo de la democracia, ejemplo de coraje cívico frente a las dictaduras genocida, memoria, verdad y justicia, tres palabras que sintetizan su historia, su histórica demanda, constituyen parte de la identidad del pueblo, y que los derechos humanos son los consensos básicos logrados tras dos guerras mundiales que conmocionaron la conciencia ética de la humanidad y fueron establecidos precisamente para velar la dignidad humana. Las abuelas convocan al acompañamiento de esta iniciativa porque lo que está ocurriendo en la Argentina, un país modelo de justicia y reparación en paz y con todos los resguardos de la ley, no tiene precedente en los 40 años de democracia. Para firmar esta solicitada, puedes ingresar al Instagram @abuelasdifusión. El gobierno achica Aerolíneas Argentinas y da de baja a 10 aeronaves. Desde la llegada al poder de la ultraderecha, el gobierno procura avanzar contra Aerolíneas Argentinas. La empresa nacional, de hecho, estuvo incluida entre aquellas sujetas a privatización dentro de la ley de bases, pero finalmente las acciones sindicales lograron que se quitara del proyecto un día antes de su aprobación en diputados. Ahora, los trabajadores denuncian que el Poder Ejecutivo lleva adelante un nuevo achicamiento a través de la desafectación de 10 aeronaves en la línea de bandera. Así lo señala la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y detalla que el gobierno reduce su flota. Mediante un comunicado informaron que tomaron conocimiento de que se desprogramarán dos aeronaves E-190 a partir del 22 y 26 de julio respectivamente, y también afirmaron conocer que en un tiempo más serán desprogramadas dos A330 y seis Boeing 737-300. En ese sentido, Nicolás Capela, secretario del Interior de la asociación, describió lo que significó este nuevo avance. 10 aviones menos representa menos conectividad para el país y menos ingreso para las provincias. Están llevando al país a una piña. Esperemos a algunos de los que se hacen llamar oposición empiecen a comportarse como tal, se expresó el especialista e integrante del gremio. Convocatoria del SUTNA contra los despidos. Los trabajadores han hecho pública la convocatoria a todas las organizaciones obreras y trabajadores para poner en pie una acción de lucha contra los despidos al centro del poder político. En el neumático, la patronal de Bridgestone realiza un lockout patronal y amenaza con centenares de despidos. Lo mismo FATE, que despidió 97 trabajadores y amenaza con 280 nuevos despidos. La situación de la industria, que se vive también en el neumático, es encabezada por los despidos también del propio Estado. Más de 500.000 de cuentas dadas de baja, en lo que representa un ataque en regla a todos los trabajadores. ...23 minutos pasan de las 9 de la mañana... hay 10 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 14 grados. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Vivir en libertad tiene un precio. El riesgo no es un solo trazo, es la distancia entre un edificio y otro, la diferencia entre un brinco y un salto. Riesgo es riqueza y asfalto a recorrer. Puede ser a pie, puede ser volar. El riesgo es el vaivén de la cuerda suelta en el aire. Dentro de él cabe cálculo, cabe miedo e incerteza, cabe impulso, instinto, plano. El riesgo es la pregunta atacándote al mediodía. Es el precio del sueño para hacerse realidad. Es la voz de otras gentes testando tu voluntad. Aceptarlo es saber que no existe ruta cierta, línea recta, vida fácil al frente, pero que ala, ala, ala solo gana quien planta en lo oscuro del brazo esa semilla de poder volar. Vivir en libertad tiene un precio, vivir en libertad tiene un precio, vivir en libertad, Vivir en libertad tiene un precio. ¿Qué estás buscando? ¿Un trofeo o una compañera? ¿Alguien de carne y hueso? Solo una quimera. ¿Qué estás buscando? Dime, calavera. Son tiempos de tener a alguien a tu lado, una mirada amable que no te haga daño. La noche a veces te confunde el paso, piensa en la espiral del orden del caos. Te vas de nuevo por la rama, quieres ver lo que pasa. Sigue el bucle, deja la voz sabia que ilumine tu alma en llama. Anoche las estrellas me hablaban de ti, de lo fugaz, de lo eterno, de mí, de nosotros, de ella, de nuestra locura tan bella. Dos animales heridos por miedo, lamiéndose cada uno en silencio. Vivir en libertad tiene un precio. Vivir en libertad tiene un precio. Vivir en libertad tiene un precio. Vivir en libertad, vivir en libertad. Vivir en libertad tiene un precio. Yo no quiero ver revistas de tendencia. Me preocupa que se pierda la inocencia y la conexión que desconecta. Matriz de fiesta indeseable matando la tierra. Eleva tu conciencia, mira de qué te alimenta. Qué pensamientos te bajan o te elevan. Esa es la esencia, la ciencia, paciencia. Creencia limitada te apaga. Sin límites no se resiste nada. Toma conciencia, vive la experiencia. Paciencia. La radio, la tribu, me re molesta, me re molesta, me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy llorando no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco de arena. Minutos pasan de las 9 de la mañana y nos vamos a tomar unos minutitos, Agus, para sumergirnos en este mundo de la agenda que tomamos esta semana. Una decisión de involucrarnos con la agenda de los espectáculos para las infancias en estas vacaciones. Y me parece buen momento hacerlo ahora porque no es lo mismo organizar a las infancias que organizarnos nosotras a ver qué hacemos a la noche, ¿no? Sí, tal cual. Siempre es nos sale medio despelotado ese momento. Y con el repaso de agenda para Les Peques me parece que estuvimos bien. De hecho, esta semana hicimos entrevistas vinculadas a las obras, espectáculos musicales y distintas propuestas que hay en los espacios amigues que tenemos destinados, ¿no?, para Les Peques, para que podamos acercarnos a espectáculos infantiles, por decirlo así. Yo ahí creo que hacemos un triple trabajo. Uno, una colaboración con les artistas, otra con les adultos responsables y otra con las niñeces, infancias y adolescencias, si se quiere también, si llegamos hasta ahí, en asegurarles unos buenos espectáculos. Tal cual, y esto, ¿no? A la gorra, con precios accesibles, me parece que también son opciones que abundan en este territorio puntualmente, ¿no? También sincerarnos de que estamos hablando puntualmente de la ciudad de Buenos Aires. Para quienes están del otro lado y andan también por este territorio, pueden ingresar a las redes sociales de la Minga Centro Cultural, que tiene un montón, pero montón de espectáculos solo por esta semana, digamos, que nos queda el día de hoy y el de mañana. Así es, el día de hoy hay Pequeñes Cinéfiles, es una tarde de cine que arranca a partir de las 4:30 de la tarde, a la que pueden ir con niñeces a partir de los 3 años, y esta está a cargo de Georgie Barreiro. Así que hoy cine. Y mañana hay tarde de mesa de juegos, que es apta para todo público y se recomienda para niñeces desde los 5 años, y esto va a estar a cargo de La Cantera Recreación. Que tiene un montón de juegos súper originales para... Ha estado presente en los eventos que hace la Minga en la calle y también, ¿no?, en los juegos que están en la Tribu Mostra. sí, y también de la mano de esto que contábamos de la Minga Club Cultural, ayer hablamos con Sol, que es integrante de la banda Agua de Sol, que este domingo se van a estar presentando en el Centro Cultural Conex, dentro de lo que son las actividades del Conex para chiques, domingo 21 a las 3 de la tarde. Las entradas se consiguen en el ccconex.org, ahí es el enlace para adquirir las entradas y disfrutar de una banda que, como nos contaba, consta de un montón de instrumentos, toda una estrategia entre pedagógica y artística para esto, ¿no? Involucrar a los peques y también el mundo adulto que le rodea. Además, dejamos abierto para que quienes tengan otro tipo de espectáculos en otro tipo de lugares se comuniquen con nosotras, que pueden hacerlo, @charcoarena en Instagram o en Facebook, o mismo en el WhatsApp de la tribu. Y allí pueden dejar sus espectáculos, porque también sabemos que las vacaciones de invierno, viste, son medias escalonadas en las diferentes provincias. Acá en Mendoza están terminando, mientras que en la provincia de Buenos Aires terminó recién la primera semana. Exactamente. Entonces, el 11-31-26-08-87 lo dejamos disponible hasta las 11 de la mañana por si hay algún otro espectáculo, incluso en otros territorios, que quieran difundir. Tamuco hace De Frente. Charco de Arena. Infraestructura del segundeo. La tribu, 35 años. Viva. Viva. Viva. La tribu viva. El sitio de lo común. Esto pasa en la tribu. Programa Mutantes en la Noche. Acústico. Cultivo la Tierra. La gente está loca y me dice que no siga. Disfruta 3 horas y trabaja todo el día. Y digo, wow, qué porquería.

Informes cítricos. Fanu Santoro. Periodismo cooperativo y autogestivo. Como contraposición a ese sistema patriarcal. Compañeros de ruta. Pasan de las 10 de la mañana de este viernes 19 de julio y con este separador que ya nos dice todo y hacia dónde estamos yendo, le damos la bienvenida al aire de Charco de Arena a Fanu Santoro, integrante de Revista Cítrica. Hola Fanu, ¿cómo estás? Hola, buen día compañeras, ¿cómo están? Bien, acá acuerpándonos en el inviernito porteño. Agus está en un inviernito por Mendoza, así que con otro tipo de temperaturas, otro clima. Y bueno, eso, ¿no? Con la calidez que nos da encontrarnos, charlar con vos. Hoy, ¿con qué venís hasta acá? ¿Qué te trae por acá? Bueno, hoy tenemos que hablar de lo que está sucediendo, de lo que me comenzó a suceder el día lunes, que es uno de los dos juicios que se van a llevar a cabo por la desaparición de Tehuel de la Torre. Recordemos, bueno, Tehuel de la Torre, un joven trans que desapareció el 11 de marzo del 2021, del que nada se sabe. Este lunes empezó el juicio en La Plata. Un juicio contra Luis Alberto Ramos, que es uno de los procesados por su desaparición y presunto asesinato, que está acusado de homicidio agravado por odio a la identidad de género. Ramos no es, como bien decía, uno de los dos imputados. El otro implicado es Oscar Montes. Ambos fueron los últimos en ver a Tehuel ese día, ese 11 de marzo, y hay pruebas que ameritan esta acusación, pero me parece importante aclarar, antes de empezar a comentarles, bueno, lo que estuvo pasando durante esta semana, es que se realizarán dos procesos judiciales, ¿no? Por un lado, habrá un juicio con un tribunal técnico, que es el que está sucediendo ya en este momento, y otro, un juicio por jurados, que va a juzgar justamente a este último que mencionábamos, Oscar Montes. La decisión, por supuesto que fue a pedido de Oscar Montes, pero bueno, a mí me parece importante aclarar, ¿no?, los motivos de este desdoblamiento. Montes, uno de los dos imputados, hizo público a través de un nuevo abogado que tiene una presentación explicando que él no sabía, que no estaba tan al tanto, que podía elegir entre un juicio por jurados y un juicio técnico para ser juzgado, ¿no? Entonces el tribunal hizo lugar a este pedido y por eso se van a realizar dos juicios, ¿no? Esta medida, bueno, cumple con las garantías constitucionales del imputado, sin embargo se contraponen de alguna manera con el derecho de la familia de la víctima, que tiene derecho a recibir justicia, a encontrar justicia sin ser revictimizados. ¿Por qué decimos esto? Porque atravesar un juicio es una situación sumamente dolorosa. Ya de por sí estamos hablando de una situación en la que van a tener que revivir todos los momentos dolorosos desde que desapareció Tehuel, escuchar los testimonios de los distintos testigos, donde también se van a recuperar esos momentos, y se suman también dificultades legales y sociales. Por ejemplo, la familia va a tener que tener una defensora o un defensor durante dos juicios. Eso también tiene costos económicos y sociales. Entonces, atravesar un doble proceso judicial es doblemente doloroso, incluso es algo que también complica a quienes son testigos. En este caso puntual, para los dos juicios, estamos hablando de personas que tienen muy bajos recursos, para quienes no es fácil viajar hasta La Plata, por ejemplo, ¿no? Y ya vimos cómo se han complicado algunas personas durante las primeras audiencias, a las que les fue muy difícil llegar tarde. Bueno, y todo lo que implica, ¿no?, perder una o dos jornadas de trabajo con la crisis económica que estamos habitando, ¿no?, que estamos viviendo hoy en día. Sí. Parecía importante aclararlo porque esto mucho no se está remarcando, entonces es importante decirlo también. Nosotros en Revista Cítrica, por una cuestión de falta de recursos, lamentablemente no estamos asistiendo a las audiencias, pero sí vamos a formar parte, somos parte de una cobertura colaborativa sobre el juicio que están realizando medios que pertenecen a la red de medios digitales, que son Pulso Noticias, Pericia, Otro Evento, ANRED, Nota al Pie y desde la raíz. No quería dejar de mencionarlo, sí, porque gracias a estos medios, al trabajo que están haciendo estos medios, nosotros podemos compartir esta información. Entonces, el tribunal que lleva adelante este debate está conformado por Claudio Joaquín Bernal, el presidente, la vicepresidenta, que es Silvia Oer, y el vocal Ramiro Fernández Lorenzo. Ellos son quienes van a escuchar durante las 10 audiencias que tiene previsto que dure este juicio a más de 70 testigos que están citados a declarar. Y al final del debate serán también quienes, por supuesto, decidirán si Luis Alberto Ramos, el único imputado en este juicio, se lo condena, como busca la fiscalía, por homicidio agravado por odio a la identidad de género. Fanu, te hago otra una consulta. Perdón, sí, que te interrumpa. Recién decías que son 10 audiencias, que son 5 esta semana y 5 la semana que viene, porque vienen siendo todas las tardes, ¿no? Sí, por lo que tengo entendido, sí. Uh-huh. Se van a realizar de corrido durante estos 10 días, que incluso hay feria judicial. Sí, tal cual. Pero, bueno, estamos, por ejemplo, la audiencia del lunes, Pulso Noticias la transmitió en vivo, se pudo ver en vivo, la verdad es que una cobertura y un trabajo impresionante están haciendo los medios, y por supuesto afuera de los tribunales había muchísimas personas acompañando a las familias, ¿no? Porque más allá de este pedido, ¿no?, que se hace de justicia de parte de la familia, o sea, la intención es acompañar el pedido de justicia de Norma, de la mamá de Tehuel, que ella está buscando justicia, y por otro lado también está la tribu, las personas que se hicieron carne de este dolor, ¿no?, activistas, personas de la comunidad LGTB que están también exigiendo justicia, y no solo justicia, sino también que este juicio no clausure otra de las cuestiones que tiene que ver con la desaparición de Tehuel, ¿no? Sí. Este primer juicio es un juicio donde no hay cuerpo. Sí. Y no es algo común, ¿no? Recuerdo que hace unos años atrás, no exactamente, no recuerdo el caso, pero hubo un femicidio en donde se condenó a cadena perpetua a un femicida que asesinó a su expareja sin cuerpo. O sea, el cuerpo, sí, nunca se encontró, más o menos la situación era parecida. No hubo en este caso hay un pacto de silencio entre Ramos y Montes, que no, sí, quieren hablar, que no han... Hasta el momento no han hecho declaraciones, no han hablado ni sobre lo que pasó ese día, ni sobre el paradero de Tehuel. Uh-huh. Y tenemos 4 elementos que prueban que para la fiscalía Montes es culpable. Una mancha de sangre en la casa de él, en la casa de Ramos. También se encontraron restos de la carcasa del celular de Tehuel y pedazos de ropa quemada que podrían corresponder a Tehuel. Bueno, esto no sé si falta confirmarlo, no estoy muy segura, pero hay algunas pericias que no se terminaron aún. Bueno, sabemos la burocracia de la justicia y los tiempos que demoran. Y también algo muy importante es el cruce de las antenas telefónicas que demostraría que tanto Montes como Ramos estuvieron con Tehuel ese día en la casa de Ramos. Uh-huh. Según fuentes de tribunales, la posición de los jueces respecto que al agravante de odio a la identidad de género, que es por lo que se está juzgando a Ramos, en este inicio estaría dividida. Es un tribunal bastante difícil de descifrar, pero bueno, eso lo veremos más adelante, pero en esa definición técnica, pero también política, podría estar la definición del proceso, ¿no? Uh-huh. Me parece también importante rescatar las palabras de Maru Bibiloni, que es filósofa y activista que está siguiendo el debate de manera presencial en la sala, junto con otras compañeras de prensa, compañeros de prensa. Y algo muy importante que ella dice es que el juicio empaña un poco el primer pedido de la desaparición de Tehuel, ¿no? Hay una ausencia que el juicio no viene a saldar, ¿no? Y olvida las responsabilidades en ese proceso de desaparición. Las responsabilidades que tuvo la justicia, que tuvo la policía en su primer momento, porque un desaparecido en democracia no es algo que es un dato menor, ¿no? Entonces, seguimos sin saber qué pasó y ella se pregunta qué se hizo, cómo se hizo el proceso, si solo se apuntó al proceso judicial porque rápidamente pudieron encontrar a dos personas implicadas y solamente es eso. Y estamos hablando de dos personas que también estaban en la absoluta marginalidad como estaba Tehuel, ¿no? Eso también es importante decirlo. Pero lo que señala Maru es que no podemos alejar del pedido de la memoria de Tehuel el pedido original por la verdad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué pasó con Tehuel? ¿Cómo fue el recorrido que hizo esa noche? ¿Dónde estuvo? Si realmente estuvo en la casa de Ramos. Entonces, hay tramas que el juicio no va a poder develar, hay cosas que el juicio no va a poder develar, hay una parte de la verdad a la que no vamos a poder llegar nunca, y eso es... Y eso es uno de los problemas a develar, que no sabemos si vamos a poder develarlo en el caso de una posible condena. Lo que sí va a pasar es que, bueno, se va a dar por clausurada la búsqueda de Tehuel y no va a haber responsabilidades en esos primeros días en donde se lo debería haber buscado y no se lo buscó. Hubo una total ineficacia e ineficiencia estatal en el abordaje de su búsqueda y también en hay una falta de correspondencia entre el pedido penal de justicia y la búsqueda por la verdad que se persigue. Recordemos que la familia tiene una defensa dividida, ¿no? El padre en su momento, el papá de Tehuel, en un primer momento tuvo otros abogados y él siempre sostuvo y sostiene hasta ahora la hipótesis de que Tehuel haya sido víctima de una red de trata. Sí. Lo que pasó con esa hipótesis es que nunca se investigó esa hipótesis, por lo tanto nunca hubo pruebas eficientes o pruebas claras que puedan llegar a algún camino, a desandar algún camino para ver si esto es realmente una posibilidad o no. Entonces, por ahora, en este juicio, la querella, la defensa es de la mamá, uh-huh, de Tehuel, Norma, y el papá desistió de participar de la querella. ¿Sabes qué? Justo estábamos... Se me pensaba en cuando vos hablabas de no desestimar como los primeros, ¿no? Las primeras exigencias, me acuerdo en las primeras movilizaciones que se hicieron a fines de marzo, cuando ya había transcurrido un par de días de la desaparición de Tehuel, las poquitas personas, ¿no?, que estábamos ahí, y uno de los cánticos era, ¿no?, como que con vida se lo llevaron, con vida lo queremos, y ahí es... pensando en esto, ¿no?, en esta reflexión que compartías de ya no estar, o sea, como no lo están buscando, ¿no? Es como, bueno, ahora el juicio es por homicidio con, sí, obviamente, el La particularidad de que está atravesado por el odio de género, pero esta sensación de vacío que nos queda de esas primeras exigencias, en donde es eso, es lo buscamos con vida. Y te quería preguntar en torno, ¿sabes qué? Recién se me cruzaba la idea de esto, ¿no? De la mano también de las reflexiones de los primeros encuentros que hacíamos buscando a Tehuel, instalando en la agenda pública la desaparición de Tehuel en la provincia de Buenos Aires, el rol político, ¿no? La responsabilidad también política de esa falta de pruebas en torno por ahí a una línea de investigación como podría ser una red de trata, porque la gestión era la de Bernie. O sea, la policía era la de Bernie y todo el aparato judicial de ese entonces es el mismo de ahora porque está la misma gestión de Kicillof, ¿no? O sea, me da como en las coberturas se ven imágenes de o un banner del Ministerio de Género de la provincia. Y la verdad es que te da una bronca por el nivel de hipocresía que se maneja. No sé ustedes eso cómo lo están viendo con las compas que están poniendo el cuerpo en la cobertura. Sí, incluso durante el primer mes de su desaparición, quienes salieron a buscarlo y organizaron marchas y salieron a la calle a visibilizar su búsqueda fueron amigues ¿sí? y familiares de Tehuel, que pegaron carteles con la cara de Tehuel en las estaciones de tren, ¿sí? cuando justamente las autoridades de la provincia no se estaban haciendo cargo de eso, porque sabemos que es lo que siempre pasa, porque hay vidas que importan más que otras, porque la desaparición de un joven trans, un pibe trans, un varón trans del conurbano pobre no interpela al conjunto de la sociedad. Entonces es una identidad que el Estado no vio. Los alertas por su búsqueda y los carteles, como decís vos, en los móviles policiales empezaron a circular 3 meses después de su desaparición, cuando ya era demasiado tarde. Entonces, si bien se realizaron rastrillajes, sí se puede decir que la policía lo buscó tarde. Todo lo que se hizo demasiado tarde. Esto genera una indignación, genera muchísima bronca porque no se hicieron las cosas como se deberían haber hecho en ese momento y no es justificativo decir que la desaparición de Tehuel se denunció tarde. La novia de Tehuel denunció la desaparición al día siguiente, entonces digo, hay cosas que se hicieron mal desde un principio y esas responsabilidades nunca se juzgan. Esas responsabilidades nunca se tienen en cuenta. Porque claro, al haber ya 2 personas implicadas, es como, volvemos a la misma idea que expresaba Maru Bibironi, ¿no? Todo lo anterior queda clausurado. Entonces, es muy duro y es muy y también es bastante indignante ver ahora cómo determinados funcionarios judiciales no están acompañando hoy en día a la familia o de alguna manera están haciéndose presente, que igual por supuesto que celebramos y que está bien que eso suceda porque Norma se siente acompañada en ese sentido, pero esas autoridades no actuaron a tiempo cuando deberían haber actuado y mucho menos la policía lo hizo, mucho menos la policía de Bernie en su momento. Sí, no hizo nada la policía de Bernie, y más en pandemia, porque también enmarcarlo en el contexto, ¿no?, de la búsqueda de trabajo de un pibe trans del conurbano en pandemia, porque esto fue en el 2021, donde había muy poca oferta laboral, y como vos decís, no hay como vidas que importan más, y el acceso al trabajo formal, en este caso una entrevista re informal, en un contexto sumamente riesgoso, ¿no? Hace que muchas veces nos pongamos el cuerpo en este tipo de situaciones o falsas entrevistas, ¿no? Y me parece que una vez que termine como esta etapa, ¿no? Empezar sí a poner el relieve en la exigencia de las responsabilidades políticas, porque hubo claramente responsabilidades políticas en este caso, porque no lo buscaron, Fanu. Nosotras eso lo vimos los primeros días, lo que vos decís de las amistades empapelando toda la ciudad de San Vicente y de Cor, todas las estaciones de tren. Eso lo hicieron les pibis y les autoconvocades por Tehuel inicialmente. Y hoy se llega a esta instancia, a este juicio, por todo este recorrido que también tuvo la búsqueda incansable de Tehuel, ¿no? Como seguir insistiendo. Me parece re valioso esto que nos traes de la compañera, de tener en cuenta los inicios de la búsqueda. Sí, sí. Incluso recuerdo que en marzo de este año se realizó una de las marchas que se realizó en Alejandro Con por la desaparición, recordando un poco esto antes de tener la fecha confirmada del juicio y todo, donde había un montón de personas del barrio, familiares y amigues, y estaba también presente ese pedido de esclarecimiento y también ese pedido de llegar a la verdad, ¿no? Eso por un lado, que no sabemos si realmente alguna vez vamos a poder saber qué pasó con Tehuel, pero también la responsabilidad del Estado, ¿no? En buscarlo tarde, en buscarlo mal, en demorar tanto cuando se trata de personas trans, pobres, sí. Porque sabemos que no es lo mismo cuando desaparece una persona trans de bajos recursos que si desaparece una persona que es familiar o que es allegada a personas que tienen vínculos con el poder o que tienen poder económico, sí. Político, ¿no? Y es algo que se repite en muchos casos, ¿no? En pandemia también tuvimos el caso de Facundo Astudillo, sí. Que tampoco se esclareció, donde se hizo todo absolutamente mal, y eso también es responsabilidad de la policía de Berni, sí. Porque sabemos que estuvo implicada, y sin embargo nunca pudimos saber verdaderamente qué pasó con Facundo, sí. Y es muy triste la verdad para las familias, ¿no? Recordemos que en este caso la mamá de Tehuel va a tener que atravesar dos juicios. Dos veces atravesar ese proceso doloroso de escuchar, de asistir a una situación donde seguramente para ella sea de alguna manera reparador, ¿no? Porque ella lo que busca es esto, justicia y que se condene a las personas implicadas. Pero para llegar a eso, para llegar a esa justicia, tiene que pasar por todo esto dos veces. Y la verdad es que eso también me parece que es bastante grave. Sí. Gracias, Fanu, por traernos toda esta información y actualizarnos respecto a el juicio de Tehuel. ¿Algo que quieras destacar de Revista Cítrica, además de que pueden suscribirse y apoyar a este medio independiente? Sí, bueno, eso. Bánquennos, como dice nuestra página, bánquennos y también banquen a los medios de La Plata, como sí. Pulso Noticias, como Pericia, que están haciendo un trabajo impresionante en esta cobertura. Síganlos en redes para enterarse de más cosas. Nosotros vamos a ir publicando también el contenido que ellos vayan generando, pero me parece importante porque del otro lado, del lado de los medios hegemónicos, las coberturas que puedan llegar a hacer no tienen estas aristas, no tienen estos análisis. Y también invito a las personas que quieran que lean la nota de Maru Biglioni, que salió en Revista Cítrica y en otros y en los medios también que mencioné antes, que me parece muy importante el punto de vista que nos trae. Y Bueno, esta no, su nota se llama Dos derivas para tu nombre, Tehuel. La publicamos hace unos días nada más. La pueden encontrar en nuestra home. Y como siempre, muchas gracias, compañeras, por el espacio. Un placer traerles información y charlar con ustedes. No, gracias a vos. Y bueno, seguiremos acompañando las audiencias que restan de este primer juicio y estaremos ahí atentes a lo que vayan publicando en las redes sociales y en la página web. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, nos encontraremos prontito en las calles. Otro grande, ahí estaremos. Abrazo. Pasaba Fanu Santoro, de Revista Cítrica, a usted pise, pero te abrazo a la distancia. Un minuto o un min hace María bien. Charco. De arena. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo?

exigen una sanción a los diputados libertarios que visitaron a Astiz y a otros represores en la cárcel. El abogado y defensor de derechos humanos, Pablo Yonto, repudió con contundencia la visita organizada por el diputado nacional de la Libertad Avanza, Beltrán Benedit, junto a otros legisladores, a los genocidas de la última dictadura cívico-militar y aseguró que se debe avanzar con sanciones políticas. Uno espera todos los días lo peor en todos los campos. Las noticias te llegan todos los días y uno se va enterando. Este episodio pasó el 11 de julio. Habrá que hacer el pedido de informes para ver qué día fue y quiénes son los que fueron, señaló el abogado. Hasta el momento se sabe que la comitiva estuvo integrada por Benedit, Lourdes Arrieta, Álida Ferreira, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Y de parte de los genocidas estuvieron Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Carlos Suárez Mazón el hijo y Adolfo Donda, entre otros, todos con múltiples condenas, varios de ellos incluso a prisión perpetua. Una locutora denunció a Pablo Dugan por maltrato laboral y fue despedida. Ana Macaroni, la locutora que denunció a Pablo Dugan por maltrato, fue despedida. Se cumplió un año, un mes y tres días de mi exposición de Moving Laboral. Todo sigue igual. Pablo Dugan no cumplió con sus promesas, tuiteó días atrás Macaroni. Tras hacer pública la situación, la despidieron. Macaroni contó por primera vez a mediados del año pasado lo que vivía con Dugan. Luego de ser denunciado, el periodista habló al respecto en su programa. Dijo que la exposición de la locutora lo había llevado a reflexionar sobre el tema y pidió disculpas. La situación cambió a partir de la publicación que Macaroni hizo la semana pasada en la red X antes Twitter. Allí la locutora reveló que la situación de maltrato se sostenía y añadió, es más, me vi afectada en mi salud y sigo con tratamiento. Él me decía que le había cagado la carrera, su matrimonio, sus hijos. Fábricas en su peor momento en 9 años. Récord de máquinas paradas y brazos cruzados. El 43% promedio de las líneas de producción de las plantas industriales en casi todos los sectores, salvo refinación de petróleo, se encuentra inactivo, transcurrido casi un semestre del año y del gobierno de Javier Milei. El último caso emblemático fue la suspensión de 1.500 trabajadores durante una semana por parte de la firma Bridgestone, que como agravante lleva exportado apenas un 10% de lo proyectado en el año. La empresa adujo que los permanentes conflictos gremiales hicieron que reemplazaran la producción local por la de Brasil para exportar a otros países. El principal rubro de brazos cruzados, por así decirlo, se observa en productos minerales no metálicos e industriales metálicos básicos. En el marco del mayor nivel de ociosidad en 9 años, excepto en el 2020 por la pandemia. La recesión se respira en las fábricas y se traduce en reducción de los turnos de producción, de horas extras, suspensiones y despidos, cuando no en cierres parciales o totales de los establecimientos. La comunidad Pluma Blanca y su batalla judicial por una sentencia con perspectiva indígena y de género. Al respecto, Eugenia Escarpinelo, abogada querellante, denuncia el racismo y el clasismo del Poder Judicial y aboga una sentencia con perspectiva indígena y de género que garantice una mínima reparación para la víctima y a la vez envíe un mensaje claro en contra de la violencia y la impunidad. La comunidad indígena Pluma Blanca, junto a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, convoca una movilización masiva el próximo 25 de julio a las 9 de la mañana en los tribunales penales de Córdoba Capital, en Fructuoso Rivera al 720. Instamos a la sociedad cordobesa y al público en general a manifestarse en apoyo a la comunidad Pluma Blanca. La justicia debe ser verdaderamente accesible para todos y el racismo institucional debe ser erradicado de una vez por todas. Este es un llamado urgente a la acción y a la solidaridad con los pueblos indígenas de Argentina, convocó la abogada Eugenia Escarpini. 10 minutos faltan para las 11 de la mañana de este lunes 19 de julio. En la ciudad de Buenos Aires hacen 10 grados 9 centésimas, una máxima de 14 grados para el día de hoy. Está algo nubladita en la ciudad de Buenos Aires. Nuestros delfines están en un azul tratando de llegar al gris, pero se mantienen estables. Y para más información visita www.fmlatribu.com/noticias. Che, es viernes, Agus. Te dije, la doble de riesgo está pasada. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Y ya que estamos sentadas a la mesa hoy, quiero que por favor, Julia, me describas el alfajor de técnica alfajores que lograste probar. Sí, le voy a agradecer a Mary porque me recordó las tres categorías, se me habían ido. Imagínate que estoy en un lunes de vuelta, hice como una reseteada. Acá está Paulita al lado mío, como si no se hubiera tomado unos días. Acá es como arrancamos de vuelta la semana. Hola, Pau, te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pau viene solo para acompañarme en la devolución de esta misión matutina, que fue la degustación, digamos, probar estos alfajores, pero hacer una devolución integral, completa, que incluye tres categorías. A ver. Cobertura. Chocolate. Relleno y las tapas. Limón y tapas de chocolate. Muy respuesta la devolución de Pau. Te voy a dar mi devolución, a ver si te inspirás un poco más. Por favor. comí el de cerezas con pomelo. Wow. Relleno, cremoso. El pomelo tenía como, viste, la cremosidad de lemon pie, de la torta lemon pie. Que es como, uy, qué fuerte este corazoncito de limón. Sí. Bueno, eso. Es en versión pomelo. En su versión pomelo, o sea, una cucharada. Y la cereza de... como aparecía. Bien, o sea, y aparte tenía un corazoncito rojo, porque tenía cereza, ¿entendés? Deli. Tapas tipo galletita como las de técnica alfajores. No había una variedad en el resto de las tapas. Exacto, bien. Cobertura, chocolate blanco. ¡Ay, Dios! Te desmayás. Entrando en un... o sea, como en un... Es que técnica alfajores tiene para mí además una característica muy bárbara. ¿Qué hace esto del corazón de otro sabor a veces? Que es como una sorpresa... Que una tal vez se la espera porque lee la descripción del alfajor, pero que a la vez la sorprende. Tal cual. Pauli sí comió el de limón, que era el otro alfajor de estación. Impresionante. Era como un lemon pie, pero con chocolate. Era algo como indescriptible, te diría. Pauli, la cobertura era de chocolate con leche, chocolate amargo, para hacer ahí más un contrapeso con el limón. ¿Cómo fue eso? Bastante amarguito el chocolate, o sea que hacía, era bárbaro. Bueno, una teletransportación de mínima para comer un pedacito en ese chiste. Es lo máximo que te podemos acercar, una descripción exhaustiva. Y bueno, le agradecemos ahí a Mary, que estuvo súper atenta, de que no dejemos pasar por alto precisamente esta consigna. Es que María sabe de alfajores. Yo me consuelo porque estoy comiendo una tostada con mermeladas de Aiba Itza, que les recomiendo, la busquen en Instagram o en Facebook para comprar sus mermeladas y sus conservas. Perfecto, sí, obvio, así la encuentran en las redes sociales como Aiba Itza. Tenemos 3 minutos antes de las 11. Hacemos un viajecito veloz por actividades, joditas y cosas varias. Pau, ¿querés compartirnos algo? Te quedó bárbaro el pelo. ¿Estás bien? Sí, vos decís. Estás muy mona. Vos decís. Yo les invitaría aquí a la Tribu Mostra, a Lambaré 873, porque hay un artista increíble y bueno, vénganse a disfrutar de buena música, ¿no? Así es. Agus, ¿vos tenés algo más? Sí, también en la Tribu Mostra mañana se festeja el Día de las Amistades en un modo amigues de la vida. Así que desde las 20:30 van a estar Vircano y Ro Subi para pensar un poco de juntarse a celebrar. La amistad puede ser un modo de vida, cómo armar redes de afecto y sostén con amiguis, qué tiene que ver la amistad con el erotismo, o cómo podemos pensar, sentir y hacer juntis. Así que acérquense porque va a terminar, por supuesto, con baile, tragos y besos, dicen, que van y vienen al ritmo de Last Beats. Ahí va, Pauli, sí, hermoso. Mañana es el Día de las Amistades. ¿En serio? Mañana es 20 de julio. ¿Ya es 20 de julio? Ay, vos estás con que es lunes, yo estoy como no sé en qué mes, pero me encanta esa propuesta y yo creo que aquí, en este territorio posible, sabemos un montón de eso, de lo que significan las amistades. Así es, ¿tenemos alguito más o nos vamos yendo? Igual como siempre, entren a las redes de la Tribu Mostra en Instagram, a los talleres y las propuestas que hay desde La Libre, a todo lo de La Minga, que está teniendo espacio para infancias por las vacaciones, pero también sigue con todos sus talleres y propuestas para adultos y jóvenes adultos. Doble de riesgo a dispersión total, riesgo de vida altísimo por Mendoza. O sea, pasó de todo en este programa. Pau, llegaste sí. Para el cierre, pero no sabes lo que fue. No, yo las veía y digo, pero se pusieron de acuerdo, están igualitas hoy en la vestimenta, los anteojos. Son un verdadero equipo, ¿eh? tenemos la versión lacia y la versión enrulada de este equipo. Nos vamos a tener que ir a la montaña, más que a las montañas, ¿no? Sí, quédense para escuchar la montaña y toda la programación tribal, porque está nublado hoy para ir a la montaña, así que mejor quedarse conectadites en la radio. Así es. ¿Y cuándo nos encontramos realmente? Vos que estás más concentrada, más ahí en eje, decila. Miren, les tiro fecha y todo. Nos encontramos el próximo lunes 22 de julio a las 9 de la mañana. ¡Esa!